bajo el cielo, jugando con el mar, aprendiste a disfrutar de lo que todos llaman libertad. Empezaste a descubrir que todo pasa, que nada queda aquí. Aquella tarde te vi pasar, de repente sentí la soledad. Y al final de todo estás aquí, junto a mí, y soy capaz de verte sonreír, junto a mí. Soy capaz de verte sonreír.